Hola a todos, bienvenidos a otro programita más de Pase Bonus. Esta vez estamos poquitos, pero se irán incorporando los diferentes personajes que nos ayudarán a tratar un programa muy, muy completito hoy. Así que vamos a ir, presentaciones, señor Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas, Dani. El siguiente, señor Héctor, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, y ahora mismo solo estoy yo y tenemos al señor Albert en la sombra manejando todo. Pero hasta que empecemos a tratar los temas fuertes, fuertes del programa, Dani, ¿tienes una cosita que decirnos? Pues sí, a ver, es una propuesta que llevamos tiempo algunos miembros del podcast dándole vueltas. Todo empezó, no sé si en el programa de Double Dragon o de Golden Axe, uno de los dos, que creo que tú, Ignacio, dijiste algo así como ¡Ridiela! Pues esto de las anécdotas de recreativos daría para un programa. Y no sé, pensamos que, no sé, nos callamos todos como putas en ese momento. Pero luego, más tarde, recientemente, Rafa y yo estuvimos, antes de la grabación de uno de los programas, comentándolo. No sé qué me contaba él acerca de un chaval que hacía trucos en, no me acuerdo qué, recreativa. Y volvió a salir el tema, ¿no? De joder, es que esto de los, de las anécdotas de salones recreativos daría para un programa. Y lo que se nos ha ocurrido es abrir, o Rafa o yo, unido en el foro, para que nuestros oyentes y nuestros foreros, vamos a decirlo así, pues nos cuenten sus anécdotas de recreativos, o anécdotas, gente que hacía trucos, qué trucos sabían ellos de qué recreativas, o yo qué sé, historias de gente te da el coñazo, el típico pesado que te pedía 5 duros prestados, cosas así, y poner en común todas esas anécdotas y dedicar un programa a esas anécdotas de salones recreativos o relacionadas con el mundo de las máquinas recreativas en general. Y íbamos diciendo, oye, pues fulanito nos cuenta que tal, jajaja, y las intercambiamos con las que tengamos nosotros, las que tengamos nosotros en la mochila, y creo que podría salir un programa bastante interesante. Entonces, para quienes no estéis todavía en el foro, os recomiendo que vayáis a sakurabit.net. En la parte de arriba a la derecha está la sección de foro, y desde allí podéis registraros. No os vamos a pedir dinero, ni os vamos a pedir ningún dato especialmente comprometedor. Solamente vamos a loguear vuestra IP para que podamos mandaros spyware a saco paco y abriros agujeros de seguridad de los routers y cosas así. Y nada, a cambio de eso, pues podréis compartir con nosotros vuestras experiencias de salones recreativos y ser partícipes de uno de nuestros programas. Bueno, pues yo... solo matizar que en la sección arcade, hay una sección arcade en el foro, pues abriremos dicho hilo para que vayáis poniendo vuestras cositas. Bueno, pues creo que el señor Panedero lo ha dejado bastante claro. Yo empezaré poniendo la cabrón. Empezaré poniendo la primera del Final Fight. Recordar, fase del metro, último nivel, cuando subáis a los barriles, estáis un poquito ahí, no os pegará, no haréis nada y pasaréis el nivel. Esa es mi incorporación y mi primera anécdota. Ya, por supuesto, en el post lo pondremos. Y bueno, Dani, una cosita de Spomanga tenía historia ahí también, ¿no? Sí, no, a ver, yo me inhibí en el programa de Spomanga, lo primero, porque me agobian bastante este tipo de cosas. Solo quería preguntaros a los que estuvisteis si había... No sé si preguntaros a vosotros si había alguien disfrazado de Lucky Star. O bueno, si alguien por casualidad nos oye, alguien que haya estado en el evento, en el Spomanga, y ha visto a alguien disfrazado de un personaje de Lucky Star, pues no sé, tenía esa curiosidad y quería preguntároslo. Os lo digo más que nada porque uno de los pocos alicientes que yo tendría en caso de desesperación y o aburrimiento extremo para asistir a uno de esos eventos sería, no sé, ver alguna que otra femenino cosplayer así de buen ver, así mona adorable, y alguien de Lucky Star. Yo os digo una cosa, si veo a alguien, alguna chica pequeñita mona disfrazada de Konata, haría como la chica de cuando yo era en las cigarras, Rena Ryugu, haría y la llevaría a casa, o sea, totalmente. Lo digo totalmente en serio. O sea, si habéis visto por ahí algo. Es más, si alguna oyente se ha disfrazado de Konata, Kagami o compañía, que por favor lo deje por aquí y que nos dé su email, dirección, número de teléfono, medidas, y yo le pido matrimonio si hace falta. Bueno, he dicho este pequeño aporte del señor Dani. No afectó más de lo que pensábamos, Es que ha sido una experiencia muy horrible ver la película que vamos a comentar hoy. Se me está empezando a ir un poco la pelota, lo siento. También este incienso con olor a marihuana, a lo mejor no solo tiene olor a marihuana. Incienso, ya, claro. Bueno, pues muchachos, si os parece, después de esta presentación un poco atípica, vamos a pasar a la siguiente sección, que hoy vamos un poquito al revés, así que vamos a pasar a la sección de Cine de Wario. Cine de Wario. Bueno, ¿qué película tenemos para tratar hoy? Aparte de lo que ha dicho Dani, ese principio, para que veáis que es cierto que nos ha afectado. En el noviembre de 1978 se estrenó una película, que por lo que sabemos es la única vez que se ha emitido entera, de Star Wars, Holiday Special. ¡Por fin vamos a tratar la película de la Guerra de las Galaxias! Sí, que además ha sido la ganadora de la encuesta. Tengo que decir una cosa a los miembros del foro de Sakuravis.net. Sois todos unos cabrones. ¡Hombre, no! ¡Que me quedaría esta película ya! Un recuerdo a toda vuestra familia, sí. ¿Por dónde empezamos? Yo quería decir que con esta película deberíamos aplicar el método analítico. O sea, yo creo que deberíamos dar una impresión general y luego ya desarrollar esa impresión, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que me ha parecido una puta mierda seca pincha en un palo y luego ya pues iré desarrollando esa hipótesis con unas notitas que he tomado durante el visionado de este horror inenarrable. Podremos ganar muchos enemigos poniendo esta película a caldo, ¿eh? Es que los fanáticos de Star Wars, hay algunos que la repudian, pero hay otros que no reniegan, ¿eh? Aunque la mayoría la repudian. Argumentalmente. Los que le gustan Jar Jar Binks, ¿no? Ahí la argumentalmente, Dani, ¿qué nos puedes contar? Pues yo todavía no sé de qué demonios va. A ver, os puedo contar lo que yo entiendo. A ver, esta película se emitió el Día de Acción de Gracias de 1978, que es una fiesta así como muy americana, que es casi como Nochebuena allí en Estados Unidos, y va de que entre los Wookiees, supongo que sea entre los Wookiees, se celebra un día parecido, que es el Día de la Vida, que es una de estas celebraciones así súper familiares y entrañables y bonitas, esas que dan ganas de vomitar por aspersión, y resulta que está este buen hombre Chewbacca, todo solito él con Han Solo, jaja, solo con Han Solo, qué risa, jaja, venga, que alguien ponga un redoble de batería. Bueno, el caso es que está con Han Solo en el Halcón Milenario pegando vueltas huyendo del Imperio y no llega a tiempo para la celebración. Y su pobre familia, que le han inventado una familia Chewbacca, no se sabe muy bien por qué, le está esperando. Y ese es un poco el comienzo de la película y por Dios que hable otro. me estoy riendo del chiste de Han Solo, ¿eh? Bueno, es que por lo que he visto sería lo que tú has comentado, más que al principio, pues se supone que está Han Solo y Chewbacca huyendo del Imperio, no sabemos cómo se ha metido en este fregado, que salen, creo que son escenas de la película de Star Wars original, ¿no? Estas de las naves, sí, y tal. Sí. Lo hicieron a lo cutre, cogieron ahí película, fragmentos de la película junto con cosas así rodadas en un estudio y ala, a tirar. Sí, que canta por Soleare, no por nada. Sí, porque además la estética de la película, para los que no la hayan visto, es como muy de teatro. Tiene los colores así como muy de teatro. No sé si me explico correctamente, pero que luego destaca mucho en comparación de las escenas de naves, que se nota que es de película a película. Sí. Muy curioso. Algo me llama mucho la atención de este programa de televisión o refrito, telefilm, lo que sea, sobre la estética y cómo canta los cambios de refrito de la película, escena rodada exprofeso. Es que todos, absolutamente todos los actores tienen 38 kilos de maquillaje encima. O sea, es increíble la cantidad de pote que me lleva Mark Hamill. Se le ve como verde amarronado. Bueno, yo es que soy daltónico, no sé si de qué color lo verá la gente normal. Yo lo veo color tiramisú. Joder, pero sé que de todo el reparto el único que está más o menos bien es el Han Solo, nada más. Sí, es verdad. Harrison Ford, el tío, borda la interpretación, sabe que está involucrado en una puta mierda y aún así el tío actúa bien y se le ocurra, es un profesional como la copa de un pino, la verdad es que le honra algo así, sinceramente, aunque se haya dejado de engañar para meterse en semejante camisa a 11 varas. Yo creo que fue por eso, porque los productores contaban con él, porque dijeron, si se ha puesto profesional con esta mierda... No, desde luego que con ese hombre está claro que se puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Y el tío lo va a abordar y va a ser lo único que luzca. Es de lo poco que luce esta película, yo diría. Él y Boba Fett, ya está. Lo único que vale la pena. Bueno, o no sé, yo una vez oí a alguien sugerir, a lo mejor es que Harrison Ford es el único actor verdaderamente bueno de toda la película. O sí, a lo mejor. Bueno, de todas formas, aunque Harrison Ford esté bastante bien, que es la verdad, sale muy poquito, porque todo lo que es todo el entramado se lo lleva la familia de Chewbacca, que está, me parece que son, su mujer, si no recuerdo mal. Sí. el padre de Chewbacca, que es un viejo verde asquerosete. ¡Sí! ¡Qué asco! Bueno, de eso hablamos más adelante. Hablamos más adelante, sí. Sí, sí. Y el niño que va por ahí dando saltos como un mono. Mira, a mí es que del puto crío, que encima es espantoso, bueno, no tanto como el abuelo, pero sigue siendo espantoso, es que me llama la atención su nombre. Se llama Lumpy. Lump en inglés es algo así como grano, forúnculo, con lo cual el niño se llama forunculito. Granito. Porque, no sé, tío, ¿a quién coño se le ocurrió ese nombre? Aunque bueno, teniendo en cuenta, viendo al niño, tampoco es que esté muy desencaminado. Bueno, siguiendo un poquito con el argumento, si queréis. Bueno, sí. Como hemos comentado, Han Solo... ¿Qué va a hablar? ¿De los Wookiee o qué? Porque vamos... Sí, hostia, la primera media hora de película me parece especialmente traumática. O sea, si eres capaz de pasar esa parte sin dar al fast forward o sin parar la película y dedicarte a otra cosa, como arrancarte el vello del escroto con unas pinzas de depilar, pues... yo creo que puedes soportar cualquier cosa en esta vida, en serio. Bueno, yo creo que lo máximo ahí ya es cuando empiezan a ver el vídeo de cocina y a cocinar. Ahí sí que ya es cuando la película te demuestra que es una puta mierda. Hostias, el Travelo... Yo es que tengo un problema con esta peli, bueno, tengo muchos. Pero uno de ellos es la gente que se dedicó a diseño de producción o maquillaje o vestuario, no sé. ¿Qué obsesión tenía con que la gente debía tener cabeza de culo? O sea, a ver, me explico. Cuando está el niño con esa especie de televisor holográfico viendo esa especie de número circense ridículo... Madre mía, madre mía. Hay individuos que hacen malabares, juegos malabares, que tienen cabeza de culo. Luego el Travelo arguiñano este, que está con el programa de cocina, que tiene 28 brazos, y que de este hombre iba a decir yo una cosa, pero no... 28 brazos que yo me pregunto cómo consiguieron tal efecto, vamos, esto es... Sí, sí, es acojonante, de verdad. Está bien hecho, que te cagas. Están los malabaristas con cabeza de culo, el Travelo con cabeza de culo. Ahí, en la escena de la taberna, que esa la podemos también tratar largo y tendido, porque me parece también horrible, hay también fulanos con cabeza de culo. Vamos a ver, pero yo me lo haría mirar, eso, ¿eh? Yo que los responsables de esta peli, por favor, si alguno nos está oyendo, que se lo mire, de verdad. Esa obsesión con los culos. Un culo adicto, ¿no? Que bueno, sí, también es verdad. Oye, la escena esta del Travelo arguiñano, cuando empieza a dar las instrucciones para la receta de cocina, empieza a decir stir, stir, whip, whip, stir, whip, whip, stir. Yo estaba pensando una especie de versión infernal del Space Channel. Up, down, chu, chu, chu, pues lo mismo, pero diciendo remueve, bate, remueve, bate, bate, remueve. Y la pobre mujer haciendo lo mismo delante de la pantalla. Yo, joder, macho, ya sé dónde sacó Sega la idea, ya. Para que dices lo de la mujer, yo en ese planeta he tenido un serio problema, ¿eh? Porque soy incapaz de diferenciar Wookiees hembras de Wookiees machos, son todos iguales. Como los enanos del Señor de los Anillos, que dicen que salen de las piedras. Bueno, sí. Y los Wookiees, lo mejor, cuando más Hammer, o sea, el Luke, nos dice, anda, venga, quiero verte sonreír. ¿Ves? Eso está mejor. Y yo, pues sí, es la misma cara. Eso no puede sonreír, es una puta careta. Le enseña los dientes y el otro, ¡ay, qué bien! Bueno, yo sigo a lo mío. ¡Hala! Me va a arrancar la cabeza de un mordisco, pero ojo, qué maja que es. No sé, algo así. Bueno, y oye, hablando también de la madre, yo aquí la chuleta que tengo encima de la mesa, lo digo así abiertamente, tengo anotada una cosa que me ha dado mucho la atención. El ordenador que tiene la madre, ¿no os recuerda mogollón a ese Amstrad CPC portátil, entre comillas, que había en el Retromadrid? ¿Al Commodore, dices? Sí, eso, perdón, al Commodore portátil, al Commodore 64 portátil, ese en el que estaba el Mania's Mansion ahí corriendo. Ah, sí, pues sí. Se parecía mogollón, y esta serie yo creo es bastante anterior a la salida de ese ordenador, creo, no sé. Quizá. El Commodore de los 80, esta película de finales de los 70, así que sí, anterior. Sí, hombre, también tiene, imagino, muchos dispositivos electrónicos de la época, tenía un aspecto así similar, pero no sé, me hizo bastante gracia. Y también de ese ordenador salen maravillosas palabras escritas en lenguaje Wookiee, que debe ser un sistema de escritura binario, porque eso había X y O. Es verdad. Escribir una novela en Wookiee tiene que ser un dolor de muelas. También hay que decir que la casa de los Wookiees, que está encima del albo más alto de todo el reino, ¿no? Es verdad, un puto árbol, tío. Pero que no les impide que les lleguen las últimas tecnologías ahí, con videollamadas y toda la pesca, que está, la tecnología está a la orden del día. Yo lo que me pregunto es cómo coño subieron ese mobiliario de la abuela que tienen el día que se mudaron a esa casa. O sea, no me lo quiero ni imaginar. ¿Te imaginas un tío subiendo con una maroma esa pedazo de librería con puertas correderas? Joder. Bueno, sí, que los bookies están fuertes y tal, pero joder. Pero tanto... Así se quedó. Debió ser el abuelo y luego así se quedó el pobre hombre. Sí. Lo perjudicado. Hostia, del abuelo y de lo perjudicado que está, a mí me encanta el orgasmatrón que le regala el buhonero ese. Cago en la puta. O sea, no he pasado tanto asco viendo una peli desde la escena de las natillas de Brain Dead. No sé si a alguien le suena. De cuando Peter Jackson hacía películas buenas. No lo digo en tono irónico, lo digo en serio. No, tío, es que cuando sale la intérprete esta, que tengo por aquí en la chuleta, ¿cómo se llama? La cantante. ¿Cómo se llama la cantante? Parecemos un programa estos de 906. La cantante barra línea erótica, ¿no? Sí, la cantante que se le insinúa ahí de una forma un poco vomitiva también al viejo. El viejo empieza a mover la bocaza esa que tiene con la... el viejales tiene lo que se llama prognatismo. O sea, tiene la mandíbula así como... La mandíbula inferior así como para adelante. Parece que cuando llueve se ahoga. Los actores de esta película tienen un serio problema con la mandíbula, todos, ¿eh? Sí. ¿Lo dices porque a Mark Hamill parece que se ha metido cuatro clenchas antes de la sesión de grabación? El color tiramisú que tiene, la voz que le pone y la mandíbula, madre mía. Bueno, leía cantando al final tampoco es manca, ¿eh? O sea, yo la he visto un par de veces que hace así como... que Dios mío. Dice, ¿qué coño se ha metido esta mujer y por dónde? Antes de empezar a grabar esta porquería. Pues no, en serio, a mí me dio mucha grimilla ver al abuelo ahí mientras la otra se insinuaba y decía cosas como, oh, pienso en ti, estoy hecha solo para ti. El otro ahí como moviendo la boca, como conteniéndose las babas. En serio. Sí, le dice algo como, te encuentro encantador, y va el viejo y le da un mazo al cacharro para que lo diga. Para que diga otra vez, te encuentro encantador, yo creo que la tercera se corre. O sea, a la tercera ¿No soy el único que ve sospechoso que nunca enfoquen a las manos? Yo te juro que la primera vez que vi a la peli, a la tercera vez que dice la tía, te encuentro encantador, yo esperaba ver un salpicón de algo producto, por decirlo así de forma finamente, un lefote ahí. Un disparo ahí bien dado, sí. Me parece un bucaque a la cámara. No, en serio, me pareció sórdido. No sé si sórdido lo define con la palabra sórdido, no sé si lo define con justicia, en serio. Es que una cosa dice, no sale ahí la animación esa, no, que es producto de su imaginación, no sé qué rollo, pero hostia, si eres un buki y te quieres poner cachondo, ¿qué piensas? ¿En una persona, en un humano? O sea, no lo entiendo. ¿Y eso se considera zoofilia? ¿Eh? Ahí está. Eso es zoofilia, ¿no? Eso es... No sé, del mismo modo que hay que las relaciones entre culturas de distintas distintos planetas lo llamaríamos exopolítica, las relaciones sexuales, que lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? ¿Exosexo? Mucha X de ahí, ¿eh? Como es el idioma guki, pues queda bien, claro. ¿Sabes? No sé, no lo veo yo muy claro que esta señora le ponga tan cachondo a una especie de peluche con prognatismo. Además hay que decir que, claro, no sabemos mucho de costumbre Wookiee, pero el tío lo hace en medio del comedor, con toda la familia rondando, el tío ahí salido perdido, vete al baño. Es verdad, estoy machacando a tío, que está el niño aquí al lado, macho. Estaba intentando evitar ese tema. Me da demasiada grima, incluso viendo lo que hay, me da demasiada grima sacar eso. Estar ahí, estaba ahí el tío dándole a la zambomba con el nieto delante, jugando esa especie de Atari intergaláctica chunga que tiene. Ay, Dios. Es una película rara. En serio, de verdad, yo es que he leído en... Lo peor de todo es que he leído en la Wikipedia que parte del guión de este engendro lo escribió el propio George Lucas. Y alguien pensará, oh, Dios mío, esto es sorprendente. Fíjate cómo pudo George Lucas escribir semejante bazofia. Bueno, luego tenemos en las películas nuevas de Star Wars esos diálogos. Eso, no sé, yo recuerdo lo de la arena tosca y se mete por doquier del episodio 2. O lo del episodio 3, eso de, oh, Annie, me rompes el corazón. Es como, hola, buenas, me he convertido en un dictador genocida y encima te he dejado preñada de penalti y estoy dando una paliza y lo mejor que se te ocurre decirme es, oh, Annie, me rompes el corazón. Voy, nos vamos a ganar muchos enemigos hoy. No, en serio, o sea, que nadie se maraville de que George Lucas, de una forma u otra, está detrás de esta basura, aunque el tío ahora reniega de ella. No sé, supongo que quedará alguna que otra neurona sana, lo suficientemente sana como para renegar de esta bazofia. Si queréis, luego os cuento algunas. Claro, creo que no se acaba pelas de esto, dijo a la mierda. Uf, no creo que sea solo eso, ¿eh? O sea, hay, no, que, hay que echarle huevos para que esto te guste. O para no arrepentirte si has estado detrás de él. Sí, hay que tenerlo cuadrado, sí. Porque no sé, una de las lindezas que dijo este hombre. Bueno, yo esto lo estoy sacando de una fuente que hay que coger un poquito con pinzas, con un cierto espíritu crítico, como es la Wikipedia. Lo que dice, por ejemplo, es que en una convención de fans en Australia, supuestamente este hombre dijo: si tuviese un martillo pilón y tiempo para ello, perseguiría cada copia de ese programa y la destrozaría. O sea, es una de las lindezas que dijo de este programa ya todo pasado. Creo que no recuerdo exactamente en qué momento lo diría. Supongo que bastante después, cuando le dio tiempo a arrepentirse de verdad. Y también reza este artículo que en una entrevista se hizo en la revista Maxim, mayo 2002, imagino era Maxim americana o británica o de por ahí la española, creo que no tengo constancia. Le preguntaron que si tenía planeado sacar alguna edición especial, ahora que se lleva tanto esto de sacar DVDs y Blu-rays en edición especial, o alguna edición especial del Holiday Special de Star Wars. Y el tío dijo, imagino que con un poco de sarcasmo, dijo: sí, claro, esa es una de las cosas que ocurrieron, como enajenándose un poco la autoría del engendro. Y dice: y simplemente tengo que vivir con ello. No, no hicieron bien la pregunta, Dani. Como dice Javi, la pregunta hubiera sido: ¿no tienes cojones a meter? No, yo me imagino. Sí, la verdad es que como estoy traduciendo directamente del artículo de la Wikipedia en inglés, así, traducción simultánea, pues a lo mejor no me ha quedado muy bien el tono de la pregunta, pero a lo mejor iba la pregunta iba un poco por ahí, ¡ah, que no hay huevos de! Y como George Lucas no es de Bilbao, un beso para todos los de Bilbao, pues dijo: pues no hay huevos. ¿Qué más escenas podíamos comentar, Dani? A mí... Joder, es que podemos tirarnos horas con esto. Deja que vaya tirando aquí. Hemos hablado solo del principio nada más. El principio, los primeros minutos. Sí, pues es que esta película tiene tanto, de verdad. ¿Y qué me dices de la calidad de los dibujos, macho? Pues en un primer visionado de la película hace un par de años, pensaba que el corto de animación este, como me recordaba vagamente aquellas series de dibujos animados que se hicieron en plan spin-off, la de los droids y la de los Ewoks, ¿os acordáis? Sí, me acuerdo. Me recordaba vagamente aquello y dije: bueno, pues a lo mejor no es tan horrible, ¿no? La calidad del dibujo no es mala, la animación tampoco lo es, pero sigue sin tener sentido la historia del amuleto y Boba Fett. La animación es mala, mira, tío, a mí me recuerda a los juegos estos del Zelda del CDI, macho. Hombre, no es tan horrible, ¿eh? O sea, no, vamos a ver. Se nota que está hecho con cuatro duros para un programa de televisión. O sea, no esperes algo estilo Disney. Pero, joder, no me parecía tan espantoso. No sé, a lo mejor es porque estoy acostumbrado a ver anime. Y hay, bueno, a mí el anime me encanta, me apasiona. Pero admito que hay series cuya calidad técnica es para echársela de comer a los cerdos. Pero no sé, tampoco me pareció tan espantosa en ese sentido. Lo que sí me pareció espantoso es... ¿por qué Boba Fett, justo cuando los tiene agarrados por las pelotas, dice: hasta luego, Luca, y se larga? Es como: ala, me habéis pillado hablando con Darth Vader, fíjate tú. Os apunto la pistola, digo, volveremos a vernos, y me largo. Y vamos a ver, tronco, justo ahora que tienes a Satén por el mango, los tienes a todos ahí medio secuestrados, dices, me largo. Y desarmados. Es que vio la cara de Han Solo y se asustó. Hostia, es verdad. Hostia puta, es verdad. Han Solo no se lleva bien, con un animador de esa serie no se lleva bien. No, de todas maneras, una cosa, yo no soy dibujante, ni bueno, sí, aspiraba a serlo en tiempos, pero admito que soy malo de cojones, sé hacer muñecos de palo y poco más. Pero yo recuerdo que un dibujante de cómic español, no sé si lo conocéis, Manel Fontevila, que es colaborador del Jueves y del Diario Público, pues en una de las historietas a doble página que tiene con Albert Monteis, que es esta de Para ti que eres joven, de una sección fija del Jueves, pues había una de ellas dedicada a Star Wars hace unos años, y iban haciendo retratos de los personajes principales. Y decía, y ponía Han Solo y salía un muñecote horroroso dibujado de Han Solo. Y fíjate que Manuel Fondevila es un tío que dibuja de puta madre, por lo menos a mí su estilo me encanta. Y salía una especie de engendro espantoso. Y se notaba que el tío lo hizo lo mejor que pudo. Y ponía aquí: este personaje está interpretado por Harrison Ford, y entre paréntesis, que por cierto es muy difícil de dibujar. O sea, yo entiendo que Harrison Ford tiene unos rasgos que deben de ser un poquito difíciles de plasmar, sobre todo en un estilo más bien de caricatura. Pero más que un Wookiee, sí, el Wookiee está bien hecho y todo. Sí, pero Wookiee, coges un oso de peluche desastrado de tu hija, sobrina, lo que sea, y ya lo tienes medio hecho. Bueno, un momento, chicos, que tenemos aquí a la única persona que defiende la película y que le ha gustado un montón. Hola, David, ¿cómo estamos? Hola, tío. Hola, ¿qué tal? Estamos metiéndonos con la película que te ha gustado tanto. Hacéis muy bien, que es malísimo. ¿Cómo dices que me ha gustado? Ya decía yo. Para ganarte enemigos. No, yo la estaba viendo esta mañana y, vale, sí, un chillo, pero me la esperaba peor, ¿eh? Las cosas claras, pero bueno. Joder, te la esperabas peor, yo no sé ya lo que te esperabas tú, ¿eh? Sí, yo me la esperaba peor, no sé. Estaba medio entretenida. La risa con los walkies estos, tío, que mucho pelo ahí. Y... mucho pelo y mucho grito. Sí. Joder, que los primeros minutos, todo el rato. No, yo creo que es más bien. Yo creo que es más o menos. Sea como suena, suena como el culo, tío, eso es. Y media puta hora de eso. Yo ya lo he dicho cuando no. Bueno, David no me ha oído, pero no estaba todavía, pero ya lo he dicho. Es que si puedes ser capaz de soportar la primera media hora de esta peli, eres un crack. O sea, eres como John Rambo. Puedes comerte cosas capaces de hacer vomitar una cabra. O sea, de verdad, qué asco. Y a mí una cosa que también me ha hecho mucha gracia es cuando van a la casa de los Wookiees, los soldados imperiales, el sargento, lo que tengan, que te pega todo el puto rato chascando dedos, que parece un mafioso, en vez de un sargento o algo así, está todo el rato: tú, vigila arriba, tú, no sé qué, tú, no sé cuánta, está todo el rato chascando los dedos. Sí, a mí de la parte en la que entran los... Ah, no, dime esto. El vendedor, tío, el vendedor, es que hay una frase que, si no por los subtítulos, no me entero de qué dice. Están ahí todos los de Imperio y demás, y empieza el tío diciendo una cosa ahí. No, ¿qué le pasa a ese tío? No, me pregunto, ¿eso qué fue, una toma falsa o qué? Ni idea, tío. Yo supongo que no, porque sería tan asqueroso el guión que sería eso lo que estaba escrito, digo yo, vamos. No, yo qué sé, es que si no por los subtítulos, no me entero de qué dice. Yo no sé si es que era así o yo qué sé. ¿Y ese registro de domicilio? ¿Y ese registro? ¿Qué os parece ese registro? Muy profesional. O sea, cuatro tíos para registrar una casa de una sola estancia y una buhardilla, y se tiran 2 horas. Uno viendo la tele, el otro ahí toqueteando las figuras que llevan ahí. Madre mía. Sí. El otro rimándose al niño. Sí. Sí. Eso es un poco... Eso es otra de las partes que tampoco me... dio un poquito de grima, ¿eh? No, tío, pero el fulano que se pone en plan casco oscuro, que por cierto me hace mucha gracia también otro casco oscuro que se pone, que está allí en el bazar del buhonero este, amigo de la familia de Chewbacca, que es un cruce entre casco oscuro, o sea, Rick Moranis en la película de Spaceballs de Mel Brooks, y Ned Flanders, tío. O sea, te lo juro, me recordaba un montón a Ned Flanders. Además, me hace mucha gracia porque hay... El gemelo malvado. Hay una web del especial vacaciones de Star Wars hecho por fans, starwarsholidayspecial.com. No es ninguna broma, está, existe, la tengo delante. Y uno de los artículos más recientes es entrevista en exclusiva con Lev Myler, guardia imperial número 1, o sea, Flanders. Y ahí lo tenemos, hay una entrevista con este señor, que está un poquillo ya viejuno, claro, hombre, pero ahí le tenemos al cabrón. Una entrevista, ¿y qué le preguntan, tío? No, y me hace mucha gracia eso, que el otro casco oscuro, el que llega a registrar la casa de estos señores, de esta horrible familia, se pone a ver lo que es para mí lo único salvable de la película. y no por lo visual en sí, porque la actuación de Jefferson Starship, que es un grupo de rock psicodélico de los 70 y 80, pues a ver, da un poquito de vergüencica, pero la canción mola un puñado. O sea, se titula Light the Sky on Fire y es uno de mis temas favoritos de esta gente. Además los descubrí a través de esta película, fíjate tú, tiene cojones la cosa, y la verdad es que me están gustando bastante. Estoy escuchando sus discos así poco a poco en Spotify y similares, y me están gustando bastante. Será porque soy proclive a que me guste el rock progresivo, rock psicodélico. Me gusta bastante Porcupine Tree, Dream Theater, pero bueno, ya te digo, es de lo poco bueno que le he sacado yo a esta peli, así personalmente. Una pregunta, ¿era necesario el efecto ese del micro, que parece otra cosa? Nada en esta película era necesario. Ni siquiera su existencia, déjalo. Una película envuelta ahí en tono sexual todo el rato, me cago en la leche. Sí, o sea, si uno lo ve, bueno, no, iba a decir, si uno lo ve con los ojos lo bastante sucios, pero no hace falta ni eso. No, y a mí me hace mucha gracia dos momentos del registro a la casa de los Wookiees, que era cuando están registrando la casa, de pronto suena la alarma esa chirriante horrible en el televisor y hay un reporte, y resulta que no es un reporte de emergencia, es un documental de visionado obligado para todas las fuerzas del imperio. Es cuando saltan a la taberna de Tatooine, ese numerito musical chorra de una de las viejunas de las chicas de oro, que no tiene nada que ver, la cancioncita chorra, y el viejuno que bebe por la cabeza, que le tira los tejos, que a mí me pareció también otro momento muy sórdido de la peli, cuando la tía empieza a darle a beber de por el agujero que tiene en la cabeza. En fin, cobramos un tupido velo. Y otro también parece que es orgasma. Dani, que realmente esa actriz es de las chicas de oro, que lo has dicho, y que es de las chicas de oro, ¿no? Sí, es cierto. No, lo es. Es Beatrice Arthur, creo que es. Creo que además la protagonista, ¿no? La que era así muy alta, que tenía, que su madre era la viejuna esta que contaba recuerdos de Sicilia que se inventaba, claro. Esa. Que además creo que murió hace no mucho esta mujer. Sí, que debió de tocarle ver esta película. Vamos a seguir con mi videoteca esta. Pero sí que es cierto que la pobre señora pasó a mejor vida hace poco, sí, es verdad. No, y cuando el guardia se cae, ¿qué os parece? O sea, el momento en el que llegan por fin Chewbacca y Han Solo de sus aventuras animadas. Después de casi una hora sin nada. A mí me hace mucha gracia cuando tiran la pistola como para no dejar pistas, ¿sabes? O sea, y la barandilla acabas de romper, ¿qué? Pero es que lo que me gusta es lo del guardia, que el tío se cae solo, o sea, el tío se mata en solo. Oye, la escena de peleas, hostias, es tensa, emocionante, bien coreografiada. Uf, oh, Dios mío, oh, qué grande, ¿verdad? Es hace Harrison Ford una finta como ¡eh! Y otro se tira. Oye, la próxima vez que me meta en una pelea solo tengo que agacharme un poco, hacer así como y a lo mejor otro se tira al suelo para que yo, le... Yo creo que el especialista estaba hasta los cojones y dijo, no me tiras, pues me tiro yo, ala. Y lo peor de todo es que los otros tardan en volver a por él, no sé, es más, ni siquiera vuelven a por él, porque sale el reporte en la tele, el general está diciendo, estamos buscando al soldado no sé qué, que ha desaparecido, por favor, repórtese inmediatamente, y llega el buhonero, cuenta una milonga y cuela. ¿Qué puta mierda de imperio es esta? No me extraña que cuatro matados se lo cargaran de dos patadas, tronco. Cuatro matados en una sala X. Es que no me jodas, vaya panda inútiles, ¿no? Ya, oye. Hostia, y el momento este, el gran momento estelar de Darth Vader, tío, ahí. No lo dibujo, sino antes de eso. Sí, que es un refrito de la peli. Sí, y lo único que hace es cambiar el doblaje y ya está. No, realmente en la versión original de las películas creo que también le ponía la voz James Earl Jones. Sí, que es cierto, sí. Claro, que eso no justifica la Q3, tío. Tan difícil era coger a otro y poner un disfraz, coño, un puto disfraz y ya está. Te pones disfraz y ya eres clavado. Sí, pero montar otro plato con forma de crucero imperial costaba una pasta, tío. El cartón piedra está muy caro. Y es verdad, y los cromas no estaban muy conseguidos, como podemos ver en la película. Está claro que si algo no sobra en esta película es dinero. O sea, que abaratar costes, vamos. ¿Y qué me decís ya, no sé, terminando un poco, no sé, o bueno, para terminar de comentar y luego argumentar y luego ya si queréis comentamos, yo que sé, cosas así como sueltas o ideas que se os ocurren? Pero vamos, la celebración del Día de la Vida, que es ponerse una especie de sotana y por ahí con una vela o una bota. ¿Soy el único que se da cuenta que eso se parece a la portada esta del Bohemian Rhapsody? Sí. Que igual, vamos. No sé, a mí es que cuando se ponen todos a andar en procesión por un croma de con una galaxia y así que perfectamente respirando en el espacio, sí. Sí, andando por el espacio, así como que no quiere la cosa. Yo, joder, presentadme vuestro camello, por Dios. Quiero fumarme esa mierda. Yo también. No, mejor que no, vaya a quedar de secuela eso, ¿eh? No sé, es que van todos en procesión por la galaxia con una vela entre las manos, con una sotana como de nazareno. Solo faltaba el Cristo de Gran Poder con los arreglos florales y los 78 toneladas de vela y alguien cantando unas saetas de un balcón ahí. Madre mía. Ahí como, ¡ay, que tú moriste por nosotros! Sí, algo sí, así. Le cantaban la saeta, ¿no? Cuando ya están dentro del sitio ese raro, ¿no? Antes... Sí, se la canta Leia. Antes de que se empiece a cantar, que estaban cantando. Sí, la saeta de la farlopa, así esa. Porque no es más que ver cómo se le van los ojos y la mandíbula, tío. Que da un miedo, tronco, de Dios mío, esta mujer de qué va puesta. Yo ya sé que hago mucho hincapié en el hecho de que la mitad del reparto de esta puta película va en zarpao. Pero es que, joder, es que es tan, tan sórdido todo. O sea, no sé si he dicho muchas veces esta palabra en lo que llevamos de programa, pero es que... Oh, y te quedas corto, macho. Así iba a decir que a lo mejor es lo mejor que define esta peli, sórdido. Porque la princesa Leia cantando esa canción cursi horrible cuando se le va la mandíbula y los ojos y con 38 kilos de maquillaje en el jeto, de verdad, qué horror. No sé, yo no sé qué más decir de esta película. Creo que ya me he despachado a gusto, pero uff. Yo creo que podríamos estar aquí horas sacándole punta. Yo creo que podríamos. Ahora otra cosa si queremos. Sí, porque rememorar algo tan doloroso hay que entender que cuesta. Y no lo decimos nosotros, Dani, que lo dice el propio Spielberg, el propio George Lucas, perdón, que pasa de todo. Esta película para él... Sí, yo secundo la moción de lo del martillo pilón. De hecho, porque en el DVD donde tengo grabada esta peli, tengo una serie de animes que se llama Ivan Eren May que todavía no he visto. Si no, llamaría ahora mismo a George Lucas y le diría, oye, coge el martillo pilón y te vienes a mi casa a machacar un DVD, si te mola y tal. Solo para que el pobre hombre se redima de su horripilante pecado. Bueno, de todas formas hay que decir que posiblemente sea con la película que más nos hemos reído, ¿eh? Haciendo esto, cine de Wario, creo que con ninguna nos hemos reído tanto, macho. Madre mía. Pues sí, yo creo que deberíamos empezar a... No, hombre, reírnos no nos reímos ahora, pero mientras la vemos, joder. Yo creo que nos reímos ahora, pero yo qué sé, de los puros nervios que nos quedan, tío, eso es... Bueno, muchachos, pues si queréis, no sé qué más se puede decir de esta película, porque ya la hemos reventado a tope, así si queréis vamos a ir cerrando este apartado que olvidaremos de aquí a nada, nuestra mente nos obligará a ello, y seguimos con el programa, ¿de acuerdo? Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. Y vamos a pasar a la siguiente sección, donde vamos a meter a dos representantes de nuestro programa. Uno estuvo la semana pasada. Señor Miguel, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Y tenemos ahora mismo una nueva incorporación para el podcast, que no para la página, que lo conoceréis en la página como el señor Altamair, que tiene el nombre real de Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches, Ignacio. Bueno, que hay que decir que Altamair tuvo un comienzo ahí en la página glorioso con ese comentario de Alteres Beat, de Alteres Beat, de Sound of the Beat, y que el mayor representante de ese juego era el ordenador Amiga, que es el tema que vamos a tratar hoy un poquito. Así que cuando queráis, tanto Miguel como Altamair. Sí, pues bueno, voy a empezar yo mismo. Yo fui usuario de un par de ordenadores de este tipo, el Amiga 500 y el 1200. Y la verdad es que con respecto a aquella época en la que los PCs, pues bueno, iban con MS-DOS y poco más, pues el ordenador estaba bastante, digamos, avanzado, ¿no? Trabajaba con el sistema de ventanas, como puede ser ahora Windows, y tenía un sistema multimedia que para aquella época estaba muy, muy, muy adelantado. Bueno, yo quería decir una cosa ahora, que era que tenía un procesador principal, el Motorola 68000, pero tenía una serie de coprocesadores dedicados a gráfico, sonido, y de ahí le venía un poco todo el tema de las capacidades multimedia y todo eso. Que antes sí, también, quería comentar un poco que mientras los PCs, digamos que centralizaban todo su funcionamiento en un procesador central, pues lo que era la Amiga en sí se lo repartía más, ¿no? Tenía su chip gráfico, su procesador central, en fin, era más avanzado en ese aspecto, en la arquitectura y en el sistema operativo. Sí, incluso tenía la opción de salida por televisión. Recuerdo que tenía monitor, pero se podía sacar por televisión PAL o NTSC, me parece, cualquiera de las dos, la señal de imagen. Uh-huh. Lo único que también era un poco, digamos que un poco en contra, sería el tema del disco duro, que era más complejo poder conseguirlo, ¿no? Era bastante más caro. Eso para mí fue lo más incómodo, porque no había forma. Tenías 512K, un mega de memoria lo sumo, y a estar cambiando de disco cada 2x3. Yo recuerdo juegos de 12 discos, que aquello era imposible, estar metiendo y sacando discos todo el día. Un pequeño comentario, que cuando Altamir dice eso, que me viene a la cabeza el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que tenía 12 discos ahí. Pero es que ese justo tenía cierta coherencia en el tema del cambio de disco, porque ibas cambiando tus 12 discos, pero tenía algo de coherencia. Pero yo recuerdo el Space Quest 4 de Sierra, que tenías una pantalla, mientras el personaje caminaba tenías que cambiar de disco ya. Era como si estuviesen los sprites al caminar en distintos disquetes. Eso nunca lo entendí yo. El Atlantis sí que más o menos era una chapa, pero bueno, tenía ahí su coherencia de cambiar disco en cada pantalla o cada dos pantallas. Yo la verdad es que sufrí también las consecuencias con varios juegos. El primero de ellos fue el Monkey Island, que tampoco eran muchos discos, creo que eran 4 o algo así. Sí, el 1 sí. Y la verdad es que era una auténtica putada estar ahí cambiando de disquete cada vez que querías ir avanzando. Pero digamos que como ventajas tenía que la calidad gráfica, el sonido, en fin. El resto era bastante mejor que lo que eran los PC de aquellos tiempos. Que yo recuerdo ir a casa de amigos y que te ponían un simulador de vuelo, que eran 4 polígonos en 8 colores, y luego llegaba a casa, yo me ponía a jugar, que sea, el Lotus o cualquiera de estos, y me decía, mira qué sonido tengo y qué gráficos tengo, y la gente estaba por ahí por el PC eso, con 4 polígonos mal hechos y nada, con una calidad muy pobre en casi todo. Y sonido, bueno, el sonido del PC, del VIP este, el internal VIP. Sí, claro, el sonido también era mucho más avanzado que cualquier PC. Y sobre todo también hay que tener en cuenta lo que era el sistema operativo, que no era lo mismo estar escribiendo comandos que estar ahí como con las ventanas actuales. O sea, hoy en día incluso se parece el sistema, evidentemente con las diferencias gráficas y demás, pero de hecho, la base era similar. Para ir a los menús tenías que hacer clic, no, o sea, calcar el botón derecho y ir hacia arriba, ¿no? Para desplegarlos, como sería en el Mac ahora, ¿no? Sí, era similar. Y aún así, digamos que la Amiga estaba también bastante más avanzado que los Macintosh de aquella época. O sea, cuando la Amiga salió era un auténtico bombazo. No tiene nada que ver con lo que había por ahí, ni de PCs, ni de Macintosh, ni nada. O sea, era el mejor ordenador indiscutiblemente. Me acuerdo que se podía escribir en el sistema operativo, tenías una ventana para escribir y te reproducía con voz, con un acento inglés o así. Sí, había un programita que te leía lo que decías. O sea, que eso en aquella época era algo que impensable en otro sistema, ¿no? O sea, que se adelantó totalmente. No tenía nada que ver con lo que había. De hecho, en la Amiga, hablamos del 85, 87, en esa época Apple, que tenía en la calle, que estaba con el Lisa todavía, o cuál estaba. Pues digamos que lo que tuviera era bastante inferior a la Amiga en todos los aspectos. Es que dio un paso mucho más avanzado en lo que era de la Amiga, o sea, no tenía comparación. Pero ¿cómo va a estar más avanzado si Apple tenía eso 2 años antes, hombre? Yo no controlo nada de Amiga, es interesante, pero es evidente que es una copia, además. Creo que la copia era al revés, casi, si me apuras, pero... Yo creo que la copia era, si acaso, de Macintosh, tío, porque... A ver, ¿de cuándo data los primeros Amiga? 85. Es que en el 82, 83, creo que Apple ya sacó un... Yo no soy fanboy de la manzanita ni por asomo, lo digo en serio. Pero creo que Apple ya sacó un ordenador con una arquitectura muy similar a la de la Amiga 500 en 1982, si no me equivoco. Con coprocesadores y toda la historia. Creo que sí. No estoy seguro ahora mismo, pero de hecho tengo las especificaciones en el Retromadrid de 2009. Hubo una exposición sobre ordenadores Apple clásicos y tengo las especificaciones de ese cacharro en una foto. Lo que pasa es que tendría que meterme entre mi carpeta de fotos viejunas y mirar a ver qué arquitectura tenía, si tenía una GPU dedicada, si tenía una tarjeta de sonido dedicada. Pero vamos, yo creo que sí que, vamos, para la época, los primeros Mac también eran unos pepinos bastante considerables. Otra cosa es que me estáis hablando de ordenadores orientados a juegos, entonces ya ahí no me meto, porque... Yo yo sé que Amiga tenía auténticos juegazos. Nunca he catado este ordenador. De hecho, iba a hacer un par de preguntas de nivel 0 tirando a 1. Pero bueno, la verdad es que sigo insistiendo en que cuando salió la Amiga era más avanzado que cualquier otra plataforma. Al margen de que Apple, o sea, que Macintosh ya tuviera su sistema operativo, que era bastante similar a lo que era el hardware y demás, la Amiga era más potente y el sistema operativo era muy, muy bueno. Oye, una pregunta os quería hacer de novato total. Cuando habláis de discos, ¿qué formato de disco utilizaba este ordenador? Imagino serían discos de 3,5, de 700... 720. Sí. No llegó a la alta densidad, o sea, teníamos el disquete de 720K y por eso era todavía peor, porque ahí prácticamente no cabía casi nada. O sea, aunque por el sistema de este ordenador, lo que eran los videojuegos los aprovechaban muy bien con respecto a lo que era la memoria y demás. Sí. Cabían en pocos disquetes, pero aún así era un poco follón porque tenías que estar ahí cambiándolos. Cuando ya se trataba de un juego, digamos, más grande, pues era un poco follón, ¿no? Pero era la única pega que yo lo encontré en aquella época. Sí, además que yo creo recordar que ese juego, vamos, creo recordar no porque yo lo haya visto con mis propios ojos, sino por ejemplo, por la sección Amiga Manía que llevaba Raúl Montón en la Superjuegos hace unos años, porque tenía juegos, por así decirlo, densos. O sea, tiene unos juegazos bastante importantes. Técnicamente debían de mover una cantidad de memoria más que aceptable. Y claro, tenías que a lo mejor un juego un poquito aceptable te podía ocupar 4 o 5 disquetes, fácil, ¿no? Como Mortal Kombat o Dune 2 o XCOM o Syndicate, en Amiga ocupaban esos números de disquetes. Sí, Syndicate. Bueno, aún así hay que decir que la Amiga solamente podía mostrar en pantalla 32 colores a la vez. Entonces ahí supongo que también bajaba bastante el tema del PC, que podía mostrar 256 en su época. El Amiga estaba bastante limitado a la paleta de colores. Sí. Lo que pasa, Javi, que la Amiga tenía lo que le pasaba también a Mega Drive, que por hardware mostraba 64, en este caso Mega Drive, pero que con truquitos y tal se llegaban a mostrar 128, y Amiga tenía también eso. O sea, por regla general eran 32, pero que hubo juegos que usaban 64 colores. Había un sistema que en imágenes paradas podía incluso mostrar 4096. No sé exactamente. Creo que toda la paleta esa que tenía, 4096 es toda la paleta, me parece que había. Sí, sí, eran imágenes paradas, o sea, una imagen estática podía mostrar esa cantidad de colores, no sé exactamente cómo lo hacían. El modo HAM me parece que lo llamaban, H-A-M. Sí, sí, era algo de eso. Y es que, vamos, sorprendía bastante lo que podía hacer, porque es que eso era impensable en cualquier otro ordenador. Bueno, hay que decir también que, claro, cuando estaba Amiga 500, aquí por lo menos los ordenadores 8 bits estaban muy instalados, que estamos mencionando mucho Apple, pero que también estaba la Atari ST, que era un ordenador sí, que compartía el corazón de este Amiga. La Atari ST también estaba, pero estaba también por debajo del Amiga. Era inferior. Las prestaciones eran inferior. Era muy parecido. Pues también era algo más flojillo. Pero sí, bueno, estaba ahí, estaba un poco en la lucha, ¿no? Yo quería comentar también el precio de la Amiga 500, que fue una de las cosas que le dio bastante éxito. Pero yo creo que andaba por 80.000 pesetas de la época o así, que tampoco me parece muy barato para lo que es. No sé, la Atari ST cuánto costaba de aquello. Pues me parece que la Atari estaba en 50 y algo, 56, me parece. Yo recuerdo que decían eso, que era muy barato, pero joder, cuando compramos no me pareció barato precisamente, pero bueno. Era mucho dinero. Hombre, teniendo en cuenta que un Spectrum baratillo te costaba 30.000 pesetas, pues era caro. Pero claro, era un sistema de lo que es 16 bits, no tenía quien le hiciera sombra, por mucho que Albert insista en que Macintosh, no sé si sería mejor o peor, pero estaban englobados en diferentes términos. Macintosh era más para trabajar, Amiga sí, era para todo. Juegos tenía Macintosh, por ejemplo, estuve viendo antes en la Wikipedia, creo que era que Andy Warhol trabajó toda su vida con Amiga, así como curiosidad, así que leí antes en la Wikipedia. Yo otra cosa que quería preguntaros sobre, ya centrándonos un poco en el sistema operativo de este ordenador, es que estábamos hablando antes, creo que a micrófono cerrado, intentando distinguir lo que era lo que sería el núcleo del sistema operativo de lo que sería el entorno gráfico. Desde un primer momento el sistema operativo de este ordenador tenía un entorno gráfico por ventanas, tal y como conocemos ahora, por ejemplo, Windows o Mac OS o algo del estilo, o primero fue sencillamente consola y comandos a piñón y luego ya salió el entorno gráfico, un poco como la evolución entre de MS-DOS a Windows 3.1 o Linux cuando empezó a salir Genome y KDE, por ejemplo. Yo creo que no, yo creo que tenía al menos el 1.3 ya tenía sus ventanitas con su clic, con su ventanita de minimizar, cerrar, sus menús desplegables arriba, todo con ratón. Eso era el 1.3, es el que tenía yo, o sea, que supongo que antes sería algo muy parecido. No creo que hubiese comandos, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que yo sabía. Yo también tuve posibilidad de trabajar con el 1.3 y sí que estaba el tema de las ventanas y demás, incluso llevaba varias herramientas bastante interesantes, como por ejemplo la de poder editar el puntero, ¿no? Podías coger y dibujar la flecha que te diera la gana y demás, y la verdad es que tenía herramientas bastante interesantes. Sí, bueno, actualmente el Workbench ya no existe, bueno, se llama Amiga OS y van por la versión 4.0, 4. Punto algo, del 2006 data, y se puede instalar en procesadores PowerPC G3 o G4. Y eso, si alguien tiene alguno y se anima a instalarlo, creo que va muy bien el Amiga OS 4.0. No sé qué software tendrá compatible con él, pero por lo que leí está muy bien. Una cosa, solo para distinguir. Cuando hablamos de Workbench, ¿hablamos de la interfaz gráfica o del núcleo, del sistema operativo en sí? A ver, Amiga OS es lo que sería el sistema operativo. Sí. En sí. Lo que pasa es que la interfaz gráfica, lo que sería el GUI, Graphic User Interface, sí, era el Workbench. Lo que pasa es que un problema que hubo, que no sé exactamente en qué consistió, si fue culpa de Commodore o de quién fue, se distribuyó como, en vez de Amiga OS, se distribuyó como Workbench, las primeras versiones. Entonces de ahí quedó, ya le quedó, absorbió el sistema operativo Workbench en lugar de Amiga OS. Luego, al cabo de un par de años, ya lo llamaron Amiga OS a partir de la versión, no sé cuál fue ya, pero eso, que eran cosas distintas. Amiga OS era el sistema operativo y la GUI era el Workbench. Lo que también quería comentar, no sé si has oído el tema, y era que la plataforma Amiga también llegaron incluso a sacar una videoconsola, sí, que se llamaba Amiga CD32, que básicamente pues era una Amiga, solo que con una unidad de CD. Y la verdad es que no tuvo mucho éxito, pero no sé, la plataforma en sí pues también ofrecía buenos juegos para aquella época. El Amiga CD32 es que yo creo que el problema que tuvo es que nació una época bastante difícil. O sea, fue una de las consolas fallidas de la generación PlayStation junto con la 3DO, con la Atari Jaguar y seguro me dejo alguna. Creo que la Pippin de Apple. Toma ya, Albert. Ya digo, nació en una época bastante difícil en la que PlayStation venía pisando muy fuerte. Había también mucho revuelo con la Saturn y con la Ultra 64, luego pasó a llamarse Nintendo 64, y fue, yo creo, la generación que demostró, aunque ya había precedentes como la Amstrad GX4000, que sí que tenía cierto parecido con la Amiga CD32. Aunque ya había precedentes, yo creo que esta generación fue la que demostró que eso de desarrollar una videoconsola y ponerse a venderla a lo mejor no era tan fácil como algunos se pensaban. Y Amiga CD32, pues como las ya mencionadas, se estrelló comercialmente. Yo creo que más que ninguna otra, porque la Atari Jaguar y la 3DO medio aguantaron, pero para Amiga CD32 es que llegaron a salir, yo creo que muy poquitos juegos, ¿no? Es que yo te digo que como usuario, el catálogo no sé cuál tenía, pero recuerdo el Arabian Nights y poco más, te digo la verdad. O sea, no, muchos juegos no salieron, y a España que llegasen ya creo que menos todavía. Yo recuerdo en revistas de la época una lista de listas que salían de juegos que estaban en desarrollo, o imagino que, no sé, como mínimo apalabrados o contratados, que la verdad es que era para babear. Y bueno, solo de imaginarse, por ejemplo, un Turrican en CD-ROM, pues imagino que mucha gente iría por ahí con el pene erecto solo de pensarlo, pero desgraciadamente fue lo que pudo ser y no fue. Sí, fue una plataforma fallida y bueno, luego ya posteriormente pues también lo que es el ordenador en sí también fue decayendo y hasta que dejó de ser comercial, se puso el PC y ya está. Y eso ya pues digamos que aunque actualmente todavía hay seguidores, pero ya no tiene nada que ver. Yo pienso que si esta plataforma hubiera seguido adelante, lo que es el sistema operativo habría sido mucho más avanzado que los que tenemos ahora. Yo es que creo que el mayor problema que tuvo en este caso Amiga, hasta la llegada de este Amiga CD32, es que empezaban a despuntar las 3D, que más o menos es por lo que venció Atari, y que hubo una serie de juegos que acabaron de masacrarlo. Yo creo que uno de ellos fue Doom, que se demostró que Amiga, en este caso la consola, si no recuerdo mal, era una Amiga 1200, que era una Amiga a 14 MHz y tal, una Amiga 500 bastante mejorado, que no podía mover estos juegos, que era lo que por aquel entonces estaba llevando todo. Incluso hubo versiones de PC que demostraban que eran muy superiores a las versiones de Amiga. Por eso yo creo que empezó a fracasar porque se estancó. Era un sistema cerrado, empezaba a abrirse, empezaban a tener tarjetas gráficas mejores y mejores, igual que tarjetas de sonido, y Amiga era un sistema cerrado, y eso fue lo que creo que pasó para que muriera este sistema. Sí, o sea, las 3D fue lo que realmente acabó con el Amiga, pero eso, también eso, el que el Amiga 500, que era el que tenían todos los usuarios, eso, no tuviese disco duro, también le pasó factura. Y eso, gráficamente al final se quedó atrás, no pudo. Eso es, un sistema cerrado que no podías actualizar con tu gráfica o actriz en todo lo que fuese y se quedó atrás. Porque la inclusión del disco duro, creo recordar que a partir del 600 o en el 1200 era más sencillo, me parece que ya empezaban a coger discos duros más normales, pero es que es el problema que tenían, era muy potente en 2D, pero en 3D no había manera de que ese ordenador sacara algo parecido a lo que estaba haciendo por aquel entonces los PCs, porque hay que recordar, claro, Amiga 500 empezó a competir con tarjetas EGA, Hércules y CGA. O sea, con tarjetas que como mucho tenían 16 colores. O el Atari ST, que también tenía como mucho 16 colores en pantalla. Pasa que, claro, se quedó donde estaba, no tuvo evolución y el PC se fue para arriba. Sí, sí, básicamente es eso. Porque yo me acuerdo de jugar al Space 6, que era como ver una película de dibujos en tu ordenador y era la leche. Pero claro, se quedó ahí, de ahí no pudo dar más ya. En 2D todo muy bonito, pero tan pronto los demás se pusieron las pilas y lo pasaron, él no pudo seguirlos. De hecho, había la Amiga 3000 y 4000 que se usaba para hacer, joder, para hacer series, no sé si Battlestar Galactica, alguna cosa de estas, lo hacen con Amiga 3000, pero eso era carísimo, no podías permitírtelo a un usuario normal. Una cosilla que quería comentar. Yo cuando oigo hablar de la Amiga, es un ordenador que ya os digo, no he conocido apenas, pero sí que he conocido programas para MS-DOS y para Windows que servían para hacer música en formato Amiga, en formato mod, que era una música, digamos, iba por como secuenciada. Y se hacía con samples que podían ser perfectamente instrumentos reales. Y yo recuerdo, por ejemplo, un juego que yo conocí que era originalmente de Amiga, pero que yo conocí en versión de Mega Drive, que fue el Turrican 3, que en su versión de Mega Drive se llamó Mega Turrican, y yo creo que tenía una de las mejores bandas sonoras que se ha hecho jamás para una consola de 16 bits. Y muy probablemente estaba hecha precisamente así, por el amigo Chris Hirschberg, que fue el compositor de esa magnífica banda sonora. Creo que era con este tipo de programas con el que trabajaba. A lo mejor trabajaba en algo tipo Fast Tracker o algo un poquito más avanzado, pero debía trabajar algo así. Y siempre se ha dicho que la gente que es bastante, que es aficionada a bandas sonoras de videojuegos, siempre recuerda con bastante cariño a gente como David Whittaker, que fue el responsable de la banda sonora del Shadow of the Beast, que era magnífica. O ya te digo, el ya mencionado Chris Hülsbeck, que es el de la saga Turrican, que tenían todos una banda sonora realmente magnífica. Todavía hoy me parece difícilmente superable. Y eso que ahora tenemos gente como, yo que sé, Yusuke Koshiro ha evolucionado bastante bien, me gusta bastante lo que hace ahora. Tenemos a Motoi Sakuraba, que hace unas bandas sonoras orquestales cojonudas, pero no tienen ese, son como más cinematográficas, no tienen ese encanto de pura música de videojuegos que se hacía en esta época y que se hacía mayormente, creo yo, que con Amiga. Yo vendría a ser el máximo representante de todo esto para mí. Hombre, hay que decir en este caso, Dani, que Amiga era superior a todos los aspectos a los demás sistemas. Y es curioso porque el formato este punto mod que reproducía Amiga se podía reproducir con el altavoz interno de PC, y con el tiempo hubo tarjetas como la Sun Blaster que reproducían el formato con mucha clase, pero no sé por qué motivo PC se empeñó en sacar el punto MIDI, y hasta pasados muchos años que salió la tabla de ondas esta con la Sun Blaster AW32 y tal, no empezó a rivalizar un poquito con la calidad de Amiga. Quiero recordar que Amiga, si no recuerdo mal, tenía 4 canales de sonido estéreo, y como tú dices, las bandas sonoras de los juegos eran impresionantes, y ahí sí, además, reproducía sonido digital y tal, que por aquel entonces es que no lo hacía ningún otro ordenador. Y las bandas sonoras de Shadow of the Beast, como tú dices, es para escucharla aparte, es impresionante, es verdad. Ya te digo, es que por ejemplo, Turrican 3 creo que salió en 1900, el original creo que salió en 1993, que era una época en la que, bueno, con juegos de consolas ya teníamos la Super Nintendo, que tenía un procesador de sonido, digamos una tarjeta de sonido, aunque muy rudimentaria, ya dedicada, y podía sacar un audio de la hostia. Pero en PC el juego MIDI de las tarjetas de la época, de las AdLive, de las Blaster 16, daba, hombre, no sonaba del todo mal, pero no daba esa calidad, sonaba un poquito, algunos instrumentos, entre comillas, los instrumentos sonaban un poquito a lata. Hombre, sigue teniendo cierto encanto la música MIDI. De hecho, un colega mío me dijo que echaba de menos, que él se baja muchísima música en MIDI de videojuegos clásicos, y dice que echaba de menos un codec o algo en los reproductores multimedia, reproductores MP3 de bolsillo tipo iPod, echa de menos algo capaz de reproducir MIDI. Vamos, si tengo que elegir entre la música MIDI de los primeros juegos de PC y la música .mod de los juegos de Amiga, teniendo en cuenta que he escuchado verdaderas maravillas. Además, creo que la revista PC Manía, creo que era la PC Manía, animaba a sus lectores a componer música con Fast Tracker, la versión para PC, para MS-DOS creo que era, o para Windows, o para Windows 95, y había gente que hacía auténticas maravillas. Recuerdo un tío que se curró el Smells Like Teen Spirit de Nirvana con samples hechos por él, que era cojonudo. Estoy hablando, ya digo, del año 93, 94, más o menos. Sí, que además PC Manía se encargaba de recopilar todos estos mods en sus CDs, y si no recuerdo mal, la primera versión de Fast Tracker que regalaron iba bajo MS-DOS y requería un ordenador paupérrimo, o sea, con un 286 a 16 MHz, a poca tarjeta de sonido que tuvieras una Zoom Blaster, sonaba realmente bien. Es que incluso este sistema de sonido que tú dices se podía reproducir con el altavoz interno. Sí, y no sonaba del todo mal, hombre. Sonaba un poquito chinches, pero bueno, me estoy acordando del programa anterior cuando comentábamos lo de cuando sonaba pirata en la Abadía del Crimen. La versión de PC sonaba por el PC Speaker, y a mí me impresionó bastante. Es un momento de joder, no sabía que un cacharro hecho para hacer pitidos y chirridos pudiera sacar de señal de audio, digamos, digitalizada, pero joder, estaba... Y ahora que habláis del tema del sonido, yo quería mencionar un juego que tenía un sonido que era muy muy bueno. Incluso, bueno, al comenzar el videojuego, lo que era la pantalla de inicio y demás, salió un piano que era increíble y se llamaba Agony, que era de Hipnosis. Sí, el del búho, salió creo que era en 1992. Y la verdad es que el juego era, o sea, a nivel de sonido era impresionante. Lo que era el piano es que, vamos, era auténtico. Y bueno, el resto del juego también tuvo un sonido que, para mi punto de vista, era lo que más resaltaba. O sea, ahí es donde te dabas cuenta de la capacidad que tenía este ordenador para el tema del audio. Yo creo que en sonido es eso. Siguió ganando a los PCs años después, incluso el sonido aún seguía ganando al PC, la Amiga todavía. Yo recuerdo en las revistas te comentaban eso, la diferencia entre ambas versiones, Amiga y PC, y en el sonido siempre ganaba Amiga y en gráficos acababa ganando PC al final. Pero bueno. Bueno, muchachos, vamos a ir terminando si os parece, aunque habría muchísimo que decir, habrá que dedicarle un programa íntegramente solamente a este ordenador. Vamos a pasar a la siguiente sección, que tenemos aquí a Javi, que acaba de llegar calentico. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué pasa? Bueno, Javi, llegas justico para hacer la sección de ¿se ha escrito un mail? Sí, aquí en plan cuñadito apretado. Se ha escrito un mail. A ver, comenzamos con un nombre muy largo. Luis Guillermo del Corral Mazorra. ¿Cómo? Que no hagáis rimas, dice que no hagáis rimas. No, pero es que no me he enterado cómo se llama. Luis Guillermo del Corral Mazorra. Bien, ahora sí. Vale. Dice, hola, llego aquí a través de los comentarios de Old School Generation y os escribo esto mientras escucho el programa. Moláis mucho. Lo que no dice es quiénes. Dice que moláis, supongo que sea por todos. Muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto a cosas retrobiteras, servidor Spectrumnero y Master System. ¿Qué viciadas al Altered Beast y al Double Dragon? ¡Qué horror de paz! Y ya puestos, ¿qué tal si habléis un día de aventuras conversacionales? Retro, antecedente de las gráficas. Y si hace falta, hasta os doy títulos que reseñar en castellano, que yo mismo he hablado de unas cuantas en mi blog. ¿Qué os parece? Bueno, que se puede hacer. Yo tengo bastantes aventurillas de estas. Soy un pequeño fan de aventuras conversacionales, sobre todo de AD, que son los que instauraron aquí el género. Yo solo digo que si este señor nos diera la dirección de su blog, lo agradeceríamos, porque ha dicho, no es mi blog, y ya, ¿no? Ya, pues creo que no lo ha dado. Hombre, lo que me han, el texto y el nombre me lo han pasado a mí, Albert. Yo creo que no hay... Albert, que es la central de recepción de correos, no hay... Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Así me gusta, que estés atento al programa. Que este correo que me has pasado venía así, lo que es tal cual, a pelo, con que no envió ni dirección de blog ni nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Dirección de qué? Bueno, continúo. Sí. Una última cosa. Para el cine de Wario, una buena. A Better Tomorrow. ¿La conocéis? No. No. Vale, bueno, pues entonces seguro que será buena. Y otra buena, la de animación de Fatal Fury. que además creo que en realidad es la cuarta entrega de unos ovas, pero da igual, porque se puede disfrutar lo mismo. Pues mira, muy bien, que nos gustan mucho las sugerencias, así... Como ahora ya estamos un poco escasos de películas así reguleras, porque entiendo que si recomendáis cosas no es por buenas, sino por abro comillas buenas, cierro comillas. Y nada, y eso, que eso que para otra vez que nos envíes un correo, pues dinos cuál es tu blog, y así igual hasta podemos fusilarte cosillas y hablar como si supiéramos y leer tus artículos como si fueran nuestros, ¿eh? Porque si no, lo dejas así. Sí, y copiar y pegar algunos también ahí. Claro, todas esas cosas que se suelen hacer en internet es la base del sistema. Y el segundo correo, que solo tenemos dos, bueno, dos, tenemos dos, pero este segundo vale por tres o cuatro. Es de Diego de la Cruz Felipe, también otro con nombre casi heráldico, noble de estos rollos. Pero este ya le conocíamos, ¿no? Sí, este lo que pasa es que no sé de qué, pero a mí el nombre sí que me suena. No sé qué, no sé si es de los buenos o de los malos, yo creo que es de los buenos, pero bueno. Dice, un saludo, me ha hecho mucha ilusión... Ah, bueno, este te va a gustar, Dani, porque habla de ti. Me ha hecho mucha ilusión que en el programa dedicado al juego Batman Returns de Mega CD, Dani haya mencionado de pasada la consola de Amstrad GX4000, al comparar las fases de conducción con el videojuego Fire and Forget 2. La Amstrad GX4000 fue mi primera consola y casi nadie la conoce. Venga, Dani, haz un poco de spam. Pues yo la tengo. Se la saqué a un amigo a cambio de unas cañejas. Y nada, escribí un artículo bastante majo en retrobits.wordpress.com, ahí publicidad. Ay, y no, nada, en serio, pues esta consola pues fue un Amstrad 464, perdón, sí, un Amstrad CPC 464 Plus consolizado, cuando hablaba de las similitudes entre Amiga C32 y GX4000 me refería más o menos a esto, que viene a ser también un ordenador de su generación. Bueno, la verdad es que ya está un poquito desfasado el CPC, entonces consolizado, salió en 1991, tuvo una vida comercial de 6 meses. ¿Y qué fue lo que mató a esta pobre consola? Porque la verdad es que se podía comer con papas a la NES y a la Master System, pues la mató algo muy simple: los juegos de CPC en cinta o en disco costaban aproximadamente una octava, una décima parte de lo que costaban en cartucho. De ahí que los usuarios de Amstrad 464 Plus y Amstrad 6128 Plus, que también tenían el slot de cartuchos que compartían con la Amstrad GX4000, pues no se comiera un colín, y eso fue lo que mató a la pobre GX4000 de inanición. Y bueno, tuvo juegos bastante buenos, como ya los ya mencionado Fire and Forget, o esto le va a encantar a Ignacio, el Barbarian 2, que era la hostia. ¡Ay, ay, Barbarian! Bueno, ya corta ya, porque si no la gente no va a entrar para el artículo. Lo vas a decir de memoria y no procede. Yo sigo. Dice, todavía... No, mierda, me he equivocado. Se trataba del año 1990 y yo con 10 años apenas conocía el mundo de las consolas, ya que solo había visto en casa de algunos compañeros de clase clones del Atari 2600. Todavía no era consciente de la existencia de la NES y la Master System. Se acercaba la Navidad y en dos tiendas de electrodomésticos de mi pequeño pueblo trajeron varias consolas Amstrad GX4000 y algunos juegos. Ahora hace un spoiler, ¿vale? Dice, se la pedí a mis padres como regalo de Reyes y me concedieron el deseo. O sea que el chico este con 10 años ya sabía que los Reyes eran los padres. La consola costaba 8.000 pesetas y los juegos los vendían a 5.000. Así, haciendo un cálculo rápido, pues yo lo que aquí veo es que si el juego vale 5.000, la consola 8.000, o sea que dos juegos valían como una consola. No, la consola, yo creo que este hombre debe de recordar algo mal. La consola costaba 19.900 pesetazas. Ya, es que no me está... Hombre, que era barata para la época, además eso, y la consola no era excesivamente cara tampoco. Los juegos costaban, sí, eso, 5.000 a 6.000 pelas. Es cierto que sí costaban eso. Pero la consola costaba sus 20.000 calas cuando salió, ¿eh? No sé si este hombre se la compró un poco ya de pasada y por eso le hicieron la rebajita, pero cuando salió costaba más o menos eso. Que oye, que comparado con las 30.000 pelas que costaba una Mega Drive, pues estaba muy bien. ¿Para qué negarlo? Dice, el día que la estrené, aluciné con los gráficos del juego que venía de regalo, el Burning Rubber. Un juego de coches que me encantó y que estaba muy por encima de los juegos de Atari 2600, técnicamente hablando. Ahora nos cuenta un poco lo que ocurrió a nivel local con Amstrad, en donde vivía el chico este. Dice, en 1990, con 10 años, Amstrad era una respetada empresa fabricante de ordenadores, por lo que la consola, en principio, me daba la tranquilidad de venir de una gran compañía. En mi pueblo, de unos 15.000 habitantes, había por entonces una especie de oficina de Amstrad. Como yo era un chaval, ahora que lo pienso, no sé exactamente cuál es la función de aquella oficina de Amstrad, ya que no se trataba de una tienda. Ahí tenían catálogos de ordenadores e incluso un catálogo de mi querida consola en el que aparecían un montón de juegos, y donde descubrí que existía un ordenador de Amstrad en el que funcionaban los cartuchos de la GX4000. Simplemente un año más tarde, en mi pueblo comenzaron a aparecer las Master System y las NES, y las revistas de videojuegos, donde tristemente descubrí que mi consola había sido un fracaso comercial y que ya no iban a sacar más juegos. Pronto cerraron la oficina de Amstrad o lo que fuese aquello. Lo curioso es que los 7 u 8 chicos del pueblo que habíamos comprado las consolas de Amstrad nos hicimos muy amigos y nos convertimos en una especie de club de intercambio de videojuegos, por lo que finalmente pude disfrutar de muchos de los juegos de escaso catálogo de la consola. Casi todos los juegos me encantaron y algunos han dejado una profunda huella en mí. Los ya citados Fire and Forget 2 y Burning Rubber, las excelentes conversiones del Clax y Pang, el juego de Batman de Ocean, del que ya hablasteis en un programa con 5 fases muy variadas, Robocop 2, otro juegazo de Ocean, un juegazo de acción y plataformas llamado Switchblade, Plotting 2, Pinball Magic, Plotting 2, otra vez, debe ser que le gustó mucho, Davis Cup 2, Wild Street, etc. 2 o 3 años más tarde, mis padres me compraron la fabulosa Master System 2 de Sega con el Sonic 1 en la memoria. No recordaba yo que hubiera una Master System con el Sonic 1 en la memoria. Sí, sí, lo sabía, lo sabía. Yo me acuerdo de la de Skid. Las de Alex Kidd son más comunes, pero al principio eran con el Sonic. Sí, ah, yo tenía la que era, tengo la que tiene el Alex Kidd de memoria y luego el Sonic en cartucho. Claro, es la que tengo yo también. Yo tengo la del Alex Kidd, lo lleva en memoria, y el Sonic también, pero a mí me suena que la primera que saliera fuera la que llevaba el Alex Kidd, y la que llevaba el Sonic salió más tarde. Ah, esa es la primera, entonces lo he dicho yo al revés. Yo, si no recuerdo mal, estas consolas han tenido 3 juegos en memoria. La primera Master System, que llevaba un juego escondido de un laberinto con un caracol. Luego que sacaron la del Alex Kidd. Y la última que fuera del Sonic, si no recuerdo mal. Venga, continúo, que me están metiendo en prisa. 2 o 3 años más tarde, mis padres me compraron eso, la fabulosa, bla, bla, bla, bla. Pero eso ya es otra historia. Lo que quería comentar es que, tras haber jugado a Master System y a NES, me sorprendió que una consola que fracasó, como era el caso de la GX4000, a mi parecer tenía unos gráficos muy superiores a los de Master System. Aunque también es cierto que no de coña, yo creo que es decir que ni de coña, se acercaba al nivel de una Mega Drive, pero parecía estar a mitad de camino entre ambas. Y así, sin despedirse ni nada, se acaba el correo. Ya está. Esta ha sido la selección de correos de hoy, lo que me han dejado hablar. Pescado vendido. Ya está todo vendido. Bueno, antes de seguir con el programa, vamos a tener una pequeña paradita. Como os decimos, siempre tenéis que enviar todos los correos que se os ocurran y contarnos todo lo que queráis a la dirección de nuestro programa, fasebonus@sakurabi.net. Y para que veáis que eso es así, que siempre os hacemos casos, nos mandaron un correo muy interesante diciéndonos que tenían una colección de NES, que puede que sea, seguramente, la única persona en España que tiene la colección de juegos de Nintendo en PAL completa. Así que vamos a dar la bienvenida al señor Kaiser77, webmaster y creador de la página kaiserland77.com. Hola, ¿cómo estamos? Sí, buenas. ¿En la que estamos? Por lo que nos has comentado, la verdad es que es curioso que una persona posea tantísimos títulos. Así que vamos a hacerte, pues lo típico, unas pequeñas preguntas que hemos hecho entre todos, que son cosas que nos pican un poquito la curiosidad. Así que lo primero que a mí me viene a la cabeza es una colección de NES que consta, ya nos lo dirás, de una cantidad de títulos impresionante. ¿Cuánto tiempo te ha costado tener esta colección completa? Pues la verdad es que me ha costado aproximadamente unos 4 años. Exactamente, se empezó el día 4 de mayo, donde recibí una consola con 4 juegos. De los 4 juegos, solamente uno estaba completo. Y nada, me picó la curiosidad y digo, bueno, pues venga, pues vamos a empezar a coleccionar. Al principio pensé que solo españoles. Luego dije que bueno, que ya que estábamos europeos. Luego pensé que ya que estábamos puestos, tenían que ser europeos y completos. Y al final, ya cuando ya estaba ya la cosa casi terminada, dije, pues mira, ya que estamos europeos, completos y ciertos juegos americanos. Y bueno, al final ha caído todo. ¿Tienes alguna colección más por ahí de consolas y tal? Actualmente tengo un top 100 de GameCube. Lo que pasa que bueno, al principio dije, bueno, pues también voy a hacer otro top 100 de Super Nintendo y de Nintendo 64. Pero ya llegó un momento cuando dije, mira, o meto trastos o me meto yo. Sin contar que bueno, vivimos todos en casa paterna, y entre espacio, dinero, tiempo y otras cosas, pues al final lo tuve que rechazar. Me quedé con la colección de GameCube. Vendí aproximadamente unos 30 títulos entre Super Nintendo y Nintendo 64. Al final me quedé. Si algún día tengo dinero y tiempo, pues quizás la sigo, pero vamos, por ahora no entra en mi proyecto. ¿De cuántos títulos estamos hablando de tu colección de Nintendo? Oficialmente hay 347. Lo que pasa que bueno, cada país, y esto sí que lo digo literalmente, cada país tiene aproximadamente unas 2 leyendas. 2 leyendas de juegos que deberían de haber salido, pero no han salido. Los casos más conocidos son del Cool Spot en Inglaterra, del juego de Platoon basado en la película en Australia y del Defender of Dinatron City en España. Yo me he tirado muchísimo tiempo buscando los casos españoles y al final he llegado a la conclusión de que eso no pudo salir. Otra persona que yo conozco estuvo buscando durante mucho tiempo en Australia el Platoon y al final, pues después de mucho discutir y demás, sospechamos que son esos 347 más cajas pequeñas, más versiones propias de cada país y luego más ciertas versiones especiales que ha habido de un juego. En especial, pues por ejemplo, un caso muy conocido es, pues por ejemplo el de las Tortugas Ninja, que por una política que sería Nintendo en Australia y en Italia se llama de una manera y aquí en España, Alemania y demás se llama de otra. Bueno, por lo que nos dices, hay títulos en esta colección que deben de ser realmente complicados de conseguir. ¿Cuál es el título que más te ha costado adquirir a ti? A título personal, aunque va a sonar un poco a cachondeo, el título que más me ha costado conseguir ha sido Super Mario Bros. 3 para España, versión, se puede decir, oficial, pero en buen estado. De hecho, he estado un montón de tiempo detrás de él y al final, cuando no era por una cosa, era por otra, siempre se me pasaba. Luego, así, algún juego que se me haya atragantado, pues por ejemplo, el Arma Letal. Ese, la verdad, es que me lo quitaron dos o tres veces. Luego otro, el Castlevania 3, me lo perdieron dos veces los amigos de correos. El Devil Wolf, otras dos veces, una vez lo perdí y otra, el vendedor desapareció. Y vamos, se puede decir que así los que más me han costado conseguir ha sido eso. O sea que te ha costado bastante, vamos a poner también a nivel monetario, conseguir esta colección. Y una de las cosas que más llama la atención es el precio de estos juegos. Así que, ¿cuál es el juego más caro que tienes? Es una pregunta de rigor que se tiene que hacer. A ver, el juego más caro me ha costado 419 euros. Es un juego que no ha salido en España. Y, hombre, no voy a decir que sea el juego más raro que tiene Nintendo, porque eso es una cosa que depende mucho del país. Solo diré que es un juego que ha salido en Italia y en Suecia. Y es un juego que su principal enemigo es que es un juego muy raro y es un juego que no se suele buscar. ¿Y el título del juego? ¡Ay! No, hombre. No me suele gustar decir el nombre de los juegos caros, porque es que luego ya cada uno siempre dice no, el mío es más caro, el mío es más barato. De un tiempo a esta parte, el coleccionismo ha pasado de ser un hobby a ser una, a ver cómo lo digo, o sea, como una competición a ver quién tiene el más caro o a ver quién tiene lo más barato. Es muy curioso que mientras más caro se compra, más caro se vende. Yo siempre he dicho que el juego más caro ha tenido 419 euros y punto. ¿Qué cuál es? Bueno, que la gente mire en internet, que lo vea, ¿eh? Bueno, 4 años para conseguir esta colección completa de juegos de Nintendo. Ya por fin tienes todo. ¿Qué piensas ahora, después de esta carrera para conseguir todos los juegos, cuando miras hacia atrás? Pues la verdad es que el único juego con el que me he quedado con las ganas de conseguir, aunque esto, claro, esto ya depende mucho de mi situación económica, el único juego que me queda por conseguir, siempre he dicho que es el Nintendo, ¿cómo se llama? Nintendo World Championship, que la gente lo conoce como el cartucho dorado de Nintendo, y bueno, y sale muy caro. De hecho, es la última, a mí me lo llegaron a ofrecer hace años por 3.000 euros, y yo por 3.000 euros dije, mira, o sea, me gusta la Nintendo, pero no hace ese nivel. Justamente al poco tiempo se vendió por 24.000 euros. Y hombre, si todo va bien, dentro de unos años quizá me decido y me gasto hasta 30.000 euros por eso. ¿Podrías contar alguna anécdota así más curioseta que te haya pasado para adquirir algún título? Como muchos saben, la Nintendo salió primero y después salió la NES 2, NES Junior. Yo recibí información que había salido en zona PAL. Yo solo pregunté a ciertas personas y me dijeron, eso es mentira, eso no puede ser. Yo, como a mí me gusta enrear, lo estuve hablando con personas extranjeras y me dijeron que sí. Y me dijeron que si quería buscar un día, que mirara en Australia. Yo me callé, digo, bueno. Había mucha gente que decía que no lo iba a encontrar nunca, digo, bueno, yo te contaré en un tiempo. Y un día, pues, vi una y me la compré. Obviamente, cuando la puse en los foros, ninguno de los que me tildaron de loco contestó. Supongo yo que estarían buscando la suya los pobres. Eso es en el tema de consolas. Y luego en tema de juegos de Nintendo, quizá el Castlevania 3, que fue un juego que siempre quise tener de pequeño. Una vez me lo perdieron los de correo, otra vez correo lo devolvió. Y es un juego que en su día dije, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Yo siempre iba a un videoclub que teníamos al lado y ellos me decían que no. Obviamente cuando llegó a mi casa estuve muy contento, dije, digo, mira, casi 20 años después, pero mira. Y luego pues así, pues quizás el Stadium Event. El Stadium Event en la versión americana es muy caro. De hecho se considera quizás hasta casi tan caro como el cartucho dorado. O una cosa parecida me pasó con el Miracle Piano, que es un juego de Nintendo que viene con un piano. El piano es muy bonito, es muy grande, es muy tal, pero realmente es una pijotada que no nos vamos a engañar. Ya nuestra edad no nos vamos a poner a aprender al piano. Lo más curioso que tuvo ese juego fue que cuando se vendió en su día, nadie lo quiso. Su precio rondaba aproximadamente creo que eran 90 marcos de la época. Ahora alguien compró, por lo que tengo entendido, un almacén entero o algo, y su precio pues era tan variable como las hipotecas. Yo perdí uno por 350 euros, y después compré el mío por 117. Además es un juego de estos que tú dices, oye, no sirve de nada, pero en una colección queda más bonito. ¿Te alegrarías de haberlo perdido antes, por lo menos? Ah, no, yo llegué y yo tenía una cosa muy clara, y era que yo más de 100 euros no pagaba. Yo siempre ponía 102 euros. Yo te voy a dar tres títulos, que serían Batman Return of the Joker, el Pou Prisoners of War o el Super Mario Bros. 3, que estos serían, vamos a poner así, mis títulos favoritos de esta consola. Uh-huh. Pero tú, con toda la colección que tienes, que me gustaría saber cuál es tu título preferido o a cuál le tienes un cariño especial, que aunque no sea un gran juego, tú le tienes un cariño, digámoslo así, especial. Pues hombre, yo soy de los que piensan que el Super Mario Bros. 3 es el mejor juego de la historia. O sea, podríamos discutir, podríamos hablar y podríamos todo lo que la gente quisiera, pero al final veríamos que el Super Mario Bros. 3, vamos, es el mejor juego de la historia. En gráficos, era, bueno, en su época era de los mejores, el número de fases, detalles, número de vidas. Yo tengo que reconocer que si no me lo he pasado quizás 30 veces, no me lo he pasado ninguna, pero estoy hablando de pasarlo fase por fase. Respecto al POU, era uno de los juegos que yo no conseguí alquilar en su día, porque dio la casualidad de que las dos o tres veces que fui, no estaban. Y el Return of the Joker, a mí personalmente no me gusta, pero a un compañero coleccionista llamado Piteta, le gusta mucho. Luego, respecto a lo que has dicho de títulos así, pues personalmente, el Fasanadu fue un juego publicado por Nintendo y programado, si no recuerdo mal, por Hudson Soft. La abeja. El sombrerito de la abeja. Y luego, pues ese, yo tengo que reconocer que ese juego es el mejor RPG de la historia. O sea, es un juego que me ha pasado muchas veces. Y es un juego que, hombre, si alguien de Nintendo nos escucha, a ver si deja ya de sacar refritos y tal, y saca un Fasanadu 2 para la Nintendo DS o para Nintendo DS 3DS. Otro juego así que le tengo mucho cariño, el Blue Shadow, fue mi segundo juego, y fue un juego que me lo pasabas literalmente sin que me tocara. Bueno, un par de preguntitas ya para ir acabando. La primera sería que, bueno, casi todos nuestros oyentes tienen una pequeña colección de juegos. ¿Qué consejos les podías dar para que vayan haciéndose con los títulos que más les gustan? Sobre todo, tener paciencia y, bueno, cuando se vayan a comprar cosas, pues siempre preguntar por el comprador, pedir fotos y cosas así. Y sobre todo, ir preparando dinero, porque tal como están las cosas, la verdad es que, aunque hay crisis, la verdad es que en el tema de los videojuegos ha sufrido un boom muy grande. Bueno, y nuestra última pregunta sería, que yo sé que estás metido en un proyecto, que querías comentarnos un poquito, y que eres, digámoslo así, el artífice de que varios juegos de Nintendo hayan conseguido tener un dumpeo, porque si no eran juegos que se hubieran perdido. ¿Puedes comentarnos un poquito acerca de esto? Bueno, vamos a ver. Esto empezó ya hace bastante tiempo. El señor Piteta me cogió y me nombró y me dijo que conocía un sitio donde era, se puede decir, los gurús del dumpeo. Los dumpeos de juegos de Nintendo han sufrido muchos problemas porque no ha habido, a ver cómo lo digo, como alguien oficial que los haya preparado. A mí me cogió y me dijo, si te interesa hacerlo, yo te puedo ayudar. Y entonces, bueno, él, la verdad es que hay que decirlo, que yo, la verdad, yo he de soldar bastante poco. Así que cogí, le pagué el hardware, que se llama Copines, y compró tres. Por entre Piteta y yo, pues hombre, empezamos a ver si los códigos coincidían, cosas así. Y bueno, y a lo tonto, pues pasamos en dos versiones de Turnes, de tener 200, a tener aproximadamente unos 380 aproximadamente. No sé exactamente cuántos serán responsables directamente, pero la verdad es que, hombre, hay algunos coleccionistas que creen que si alguien coge un juego mío, perdón, si alguien coge un juego que yo tenga, parece que se lo quitan. Yo creo que de poco sirve tener un juego si nadie más lo disfruta, porque, hombre, si vienen a mi casa y me lo quitan, pues entonces yo sí me podré quejar. Pero bueno, si alguien se mete en internet y coge algo con 20 años, creo que, hombre, ya que la empresa no lo hace, creo que se le debería de dar mucha más importancia y sobre todo ser un poco menos cerrado de mentes. Que, bueno, son juegos antiguos, son juegos que ya muchos de ellos no se van a vender, y bueno, esperemos que estén en internet durante mucho tiempo. Eso es seguro, que de aquí a un tiempo acabarán desapareciendo los juegos físicos. Cosa de la naturaleza, el plástico se deteriora y al final acabarán desapareciendo, y gracias a, digamos, a estas iniciativas se pueden contar con las ROMs al alcance de cualquiera, vamos a decirlo así. Bueno, para ir acabando, pues, señor Kaiser37, muchas gracias por escribirnos. Eso para que lo sepan todos nuestros oyentes, que tenéis que escribir, que como decimos siempre, que lo leemos todo, que aunque tardemos en sacarlo en el programa, se lee todo y tarde o temprano saldréis. Así que nada, señor Kaiser77, muchas gracias, recomendar a todo el mundo su página, kaiserland77.com, y bueno, que mucha suerte en sus futuras colecciones, si es que le gustaría tener alguna más. Esperemos. Bueno, pues un enorme saludo y hasta luego. Vale, pues venga, hasta luego. Gracias. Bueno, pues vamos a ir por terminado el programa, que llevamos un ratito bastante largo, así que vamos con las despedidas. Señor Altamir, ¿cómo ha ido todo? Muy bien, a ver si estoy por aquí en otra ocasión y comentamos otros temas, pero muy contento de estar aquí con vosotros. Señor Dani. Pues nada, hasta luego, muchachada, y no tengáis muchas pesadillas con la familia Chewbacca. Señor Miguel. Pues nada, todo estupendo y espero volver a estar aquí en otro programa. Señor David. Pues nada, muy bien, hoy he llegado tarde y mojado, pero bueno, el programa ha estado muy entretenido. Señor Héctor. Pues nada, aquí venga, hasta luego, ha estado bien y demás, y un consejo, manteneros alejados de la película esta de Star Wars. Y para ir acabando, que he llegado con todas las prisas, señor Javi. Venga, con las prisas me despido, hasta luego. Bueno, para ir acabando, recordad que tenéis que ir a las direcciones de iVoox, iTunes, Espacio Podcast para descargar el programa, que tenéis que acudir todos a sakurabit.net, y para visitar las páginas para que sepáis cuándo hemos sacado los podcasts, tanto complejolanda.net como Pixel Gordo y Retrobit. Y recordad, Javi, que te escriban todo lo que puedan a la dirección de pasebonus@sakurabit.net. Bueno, pues sin nada más que deciros, ya sabéis, la semana que viene un poquito más os sorprenderemos, tendréis un programa para cagaros de Fase Bonus. ¡Hasta luego! Si no son micromachines, son los auténticos. Si no son micromachines, son los auténticos. You swore to me, you promised that everything will be alright. You'll be forever with me and walk the final journey. You'll kiss me just like I.